¿Dónde está mi gente de Tartagal Orán? Toda la gente de Canilegua bailando. ¡Vamos a estos carnavales! Esta pena que tengo me está matando y no sé qué hacer. Estoy enamorado, me siento triste por tu querer. Ándale morenita, no seas maldita, mira que yo soy el que más te quiere, el que más te extraña. Si tú no estás, dame un beso en la boca, que sin tus besos me moriré. No seas mala conmigo, ya dame tu cariño. Dime si tú me quieres, como te quiero, te haré feliz. Vamos a darnos todo, que yo soy tuyo, tú para mí. ¡Esa! ¡Vamos, viejita, moviendo al viejito! ¡Arriba, arriba! Esta pena que tengo me está matando, no sé qué hacer. Estoy enamorado, me siento triste por tu querer. Ándale morenita, no seas maldita, mira que yo soy el que más te quiere, el que más te extraña. Si tú no estás, dame un beso en la boca, que sin tus besos me moriré. No seas mala conmigo, ya dame tu cariño. Dime si tú me quieres, como te quiero, y te haré feliz. Vamos a darnos todo, que yo soy tuyo, tú para mí. Delote, Piedritas, Barro Negro, Santos.